Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Hoy, 14 de agosto, día viernes del año 2009, nuestra iglesia celebra la memoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir. El texto del Santo Evangelio que nos corresponde para hoy, San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. Dice el texto: en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acto de repudio y divorciarse? Él contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Ahora os digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido esa gracia. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda comprender esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Santo Evangelio para este día especial nos permite ver la fuerza del amor, la fuerza de la gracia de Dios, la fuerza de la voluntad del ser humano, la posición de la personalidad de un hombre y de una mujer frente a un compromiso y frente a una gracia. Es muy fácil decir de boca una cantidad de cosas que pudieran ser loables para una sociedad muy encaminada dentro del esoterismo, muy dentro del sensualismo, muy dentro de la vida fácil, de la vida placentera. Es fácil decir que si dos personas no se entienden, que se divorcien. Es fácil decir que si ya no pueden convivir, ¿qué más hacen esos dos conviviendo? Es fácil decir: arreglemos las cuentas y cada uno coja su camino. Pero para el Hijo de Dios no son aceptables ese tipo de propuestas que nacen de una vida como que sin esfuerzo, sin sacrificio, sin humildad, sin capacidad de entrega, sin generosidad. Hay una cantidad de valores que se están perdiendo allí por un solo detalle. Por una pregunta: ¿es lícito abandonar a una mujer, repudiarla y decirle que ya no puedo convivir con ella? ¿Es lícito hacer eso? Eso suena como a machismo, como decir: la mujer siempre es la que lleva las de perder, la mujer es la que no sirve, la mujer es la que no hay que tener en cuenta. Y yo creo que las cosas no son así. Tanto el hombre como la mujer, como dice el Señor, al principio no era así, les contesta a los judíos y a sus discípulos. Al principio no era así. El hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una. una sola carne. Y hace una referencia al libro del Génesis, al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Hace referencia a los profetas mismos, el Señor, para tratar de convencerlos de que la cosa hay que pensarla más despacio, que no hay que entrar a atacar como buscando privilegios, como buscando culpables, sino que se trata es de mirar que la vida no es tan fácil convivir con otra persona, que el matrimonio no es tan fácil como parece, que el matrimonio exige una serie de sacrificios, de delicadezas, de prudencia, de respeto, de perseverancia, de mirar más el contexto general de la misma persona, sus sentimientos, sus afectos, y seguía es con la gracia de Dios. Yo creo que cantidad de personas que creen que el matrimonio no funciona es porque están fuera del contexto de la gracia de Dios, y sin la gracia de Dios no se puede hacer absolutamente nada. No funciona la relación en pareja mientras no hayan valores, no haya carisma, no haya un buen espíritu, no haya conciencia, no hayan las delicadezas humanas. Es que los seres humanos no pueden vivir solo de sexo. El texto plantea algo sobre la prostitución, el adulterio. Es que no nos podemos quedar pegados de ese tema. No podemos decir que el matrimonio funciona por la parte sexual, sino que el matrimonio funciona porque son un hombre, una mujer. Al principio Dios hizo el hombre y la mujer y le dio como esa finalidad para gloria y alabanza de Dios y para felicidad de la pareja humana, le dio la gracia y el poder para que los dos pudieran vivir para toda la vida. Las cosas funcionan son así, las cosas funcionan son desde la gracia de Dios. Las cosas no funcionan exclusivamente desde la mente humana, desde la intelectualidad, desde el capricho humano. Si una persona no le cumple a la otra el capricho que ella quiere, entonces ya la otra entra a decir que no podemos seguir conviviendo, que no podemos seguir siendo casados porque no se ajusta a la persona. El problema no es de ajustarse. El asunto es de humildad, el asunto es de perdón, el asunto es de tolerancia, el asunto es de aprender a caminar con el otro. Y yo creo que se aprende a caminar la vida en pareja cuando los dos buscan un mismo objetivo. El amor siempre los va a guiar, pero el amor nunca existirá sin la gracia de Dios, y está comprobado desde la misma experiencia de la fe. Eso no funciona sin gracia. Eso llega un momento a otro en que se acaba, como dicen las parejas ignorantemente. Es que se nos acabó el amor, es que parece que ya no nos amamos más, parece que no sentimos nada el uno por el otro. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ya esa persona no tiene gracia, no tiene virtudes. Esa persona agotó todas las posibilidades de la relación en pareja y las agotó propiamente en cosas que no tenía que ser. El Señor dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Ese es el recurso bíblico. Por eso la persona se despoja de todo y comienza ya a complementarse con otra que la va a enriquecer y no a imponerle a la otra persona las cosas. Buen texto del Evangelio en el día de hoy para ponernos como en esa sintonía del valor que tiene el matrimonio visto desde la gracia, del amor y la misericordia de Dios. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Notas amables a la palabra de Dios, buen día, bendiciones en todos sus deseos.